Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Bienvenidos a Radio Caracol, yo soy Carolina Sarmiento y hoy es el 5 de agosto de 2016. Los estadounidenses resistentes a la guerra que fueron a Canadá para evitar servir en Irak y en Afganistán piden al primer ministro canadiense Justin Trudeau que les permita permanecer en este país. Cientos de residentes a la guerra provenientes de Estados Unidos se mudaron a Canadá en los años siguientes al 2000, pero se enfrentaron a deportación después de la elección del gobierno conservador de Stephen Harper en 2006. Los opositores que permanezcan aún en Canadá afirman que tienen la esperanza de que el gobierno liberal del primer ministro Justin Trudeau, electo el año pasado, tome una decisión definitiva acerca de su situación legal en ese país. Las encuestas sugieren que la mayoría de los canadienses apoyan que se les permita quedarse. Y en noticias sobre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, este lunes en la ciudad de Sirte, las fuerzas llevaron a cabo dos ataques aéreos en Libia contra combatientes del autoproclamado Estado Islámico ISIS, en lo que sostienen que será una campaña continuada. Funcionarios del Pentágono afirmaron que la campaña continuará hasta que el ISIS sea expulsado de la ciudad, de la que se apoderó el año pasado. Dicho organismo declaró que el gobierno unitario de Libia, respaldado por Occidente y conocido como Gobierno de Acuerdo Nacional, solicitó los ataques aéreos. El denominado Gobierno de Unidad es uno de los tres gobiernos rivales que reclaman legitimidad en el país. Estos ataques se produjeron casi 5 años después de que Estados Unidos ayudara a deponer a Muammar Gaddafi en una revolución que terminó en una guerra civil. Desde 2011, las Fuerzas Especiales de Estados Unidos han hecho incursiones en el país y ha habido ataques aéreos contra personas determinadas. En noticias del último momento que sucedieron esta semana, activistas sirios afirmaron que se usó gas cerca de la ciudad norteña de Sarajevo y le dijeron a la cadena de noticias Reuters que sospechaban que se trataba de cloro y que había más de 30 personas afectadas. El presunto ataque tuvo lugar cerca de donde los rebeldes derribaron un helicóptero ruso este lunes. Las fuerzas gubernamentales sirias han sido reiteradamente acusadas de utilizar municiones químicas en la guerra, ya que lleva 5 años contra los rebeldes que buscan derrocar al presidente Bashar al-Assad, incluyendo un ataque en Damasco en 2013 en que murieron centenares de personas. Y ahorita continuamos con más noticias locales aquí en Radio Caracol. Thank you. Eso fue El que pierde a una mujer, de Luis Alcaraz. Están escuchando Radio Caracol y yo soy Carolina Sarmiento. En algunos programas previos hemos platicado tantito sobre la resolución del proyecto de bienestar o la resolución de bienestar en Santana, que es una política desarrollada por activistas de la comunidad que incluyen organizaciones como el Centro Cultural de México y Latino a Health Access, y que fue adoptado por el concejal en junio del año 2015. El objetivo de la resolución es preservar la identidad latina de la ciudad y también apoyar la salud comunitaria. También platicamos en programas previos sobre una microgranja que se llama El Evangelio del Pantano, que es una gran, un proyecto muy importante, que es un ejemplo de lo que se puede lograr a través de esta resolución de bienestar. Desafortunadamente, esta granja es uno de los pocos, o tal vez el único ejemplo de una microgranja en la ciudad de Santana. Y aunque el establecimiento de microgranjas es una pieza central de la resolución de bienestar, la ciudad ha hecho poco para mover algo en el último año para hacer que esta sea una parte más significativa de lo que es Santana ahorita. A través de una entrevista de Voice of OC pudimos obtener parte de la entrevista con Kevin Cabrera, que es el director ejecutivo del Museo de la Herencia, quien dijo entre citas: "Me parece interesante porque el plan estratégico de 5 años de Santana establece claramente salud de la comunidad, la habitabilidad y el compromiso y sostenibilidad, que es realmente lo que hace la granja. Aunque las microgranjas son difíciles de obtener en Santana, los funcionarios han hecho pocos progresos en el establecimiento de huertos comunitarios de propiedad municipal. Ahí sí se han visto algunos cambios. A través del programa de jardines comunitarios de Santana, la ciudad mantiene 3 jardines comunitarios en los parques de Jerome, Madison y El Salvador. El objetivo del programa es promover la alimentación saludable y la extensión a la comunidad de acogida, de acuerdo a Gerardo Moet, que es el director del Departamento de Parques y Recreación de Santana. En el próximo año planean agregar 2 jardines más al programa, de acuerdo a lo que nos dijo Gerardo. Pero mientras que los jardines comunitarios son vistos como positivos en una variedad de niveles, pensamos que no deben ser vistos como sustitutos de microgranjas porque los productos de los jardines comunitarios no se venden. Una razón principal por la cual las microgranjas son parte de la resolución de bienestar es porque puede ser una fuente de ingresos para los residentes. Y ahorita continuamos con más noticias sobre el proceso de las microgranjas aquí en Santana. Los esperamos. Sigan escuchando a Radio Caracol. San Juan, cuántos sueños forjé en mis noches de infancia. Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, adiós, adiós, Borinquen querida, tierra de mi amor. Del palmar me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra Nuevo San Juan. Radio Santana, eso fue En Mi Viejo San Juan por el grupo de Domingo 7. Y estamos hablando sobre la resolución del bienestar, como también del proceso que está llevando la comunidad para impulsar diferentes desarrollos de microgranjas aquí en Santana. Como parte de este trabajo, la Coalición de Comunidades Saludables está llevando a cabo un taller de capacitación de 12 semanas, que se trata de agricultura en espacios pequeños y un plan para comenzar a diseñar una microgranja al final de esta sesión. Pero parte de la resolución de bienestar requiere que el personal de la ciudad identifique y analice ubicaciones para posibles microgranjas. No hace falta decir que el personal de la ciudad también debe ayudar a establecer un acuerdo de arrendamiento a largo plazo con una organización no lucrativa para este sitio o donde vaya a estar el sitio de la granja, que sea al menos la mitad de un acre de tamaño. Jorge García, que es un asistente de la dirección para el administrador de la ciudad de Santana, dijo que, entre citas, personal de la ciudad ha tenido numerosas reuniones y ha proporcionado información sobre estas propiedades, cerramos citas, con los que trabajan en la resolución del bienestar, que son estas organizaciones que empujaron la resolución. Sin embargo, lo que sabemos aquí en Radio Caracol es que esta lista que proporcionó la ciudad solamente incluye las parcelas de tierra en Santana que caen dentro de las zonas agrícolas, pero no especifica qué tierras realmente podrían ser para una microgranja, ya que algunas de las propiedades ya se han desarrollado. Si quieren más información sobre microgranjas, jardines comunitarios o los talleres que están impartiendo a través de comunidades saludables, por favor, pongan una pregunta en el sitio de Facebook de Radio Santana o también pueden escuchar el programa de Radio Sin Fronteras que entrevistaron a la doctora Carmen Cortés, que es una científica y organizadora comunitaria que está trabajando con comunidades saludables para hacer el taller sobre los jardines comunitarios y las microgranjas. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Atravesar montañas de vengo yo. Flor de mi pensamiento, no deja de germinar, porque la nutre mi aliento y su esencia popular. Ae, ae, semilla es un cantar. Ae, ae, flor de mi pensamiento. Ae, ae, semilla es un cantar. Ae, ae, siempre hierba buena donde el agua no corría, di mi corazón a quien no lo merecía. Hierbas y ríos, semillas de mi canto. Siempre hierba buena donde el agua no corría, ni mi corazón a quien no lo merecía. Cantaré con los árboles y el viento. Suspiros míos que al amanecer te llaman. Están escuchando Radio Caracol y yo soy Carolina Sarmiento aquí en Radio Santana. Esa canción fue Hierbabuena del grupo Entre Mujeres. Y para los que no saben, Entre Mujeres es una composición de música translocal entre chicanas y latinas o chicanas latinas que están viviendo en los Estados Unidos y jarochas mexicanas, músicas, mujeres que están viviendo en México. Y este proyecto busca hacer las voces y las ideas de diálogos que están tomando lugar de una manera translocal entre chicanas y jarochas que sean más visibles a través de la música. Y entonces esto incluye muchísimas mujeres de los dos lados, incluyendo Laura Rebollo Socuelar, Cali Niño, Wendy Cao Romero, Gisela Farias Luna, Anaí Hernández, Silvia Santos, Violeta Romero, Rubio Ceguera Rueda, Pamela Los Vega y personas de este lado de la frontera incluyen personas como Rocío Marón, Tailana Enomoto, Claudia González Tenorio, La Marisol y La Gloria Estrada, Laura Cambrón, Maya Jupiter, Shirley Alvarado de la Águila, Marisa Ronstadt, Ángela Flores, Xochitl Flores, Tiana Álvarez y Hook Herrera. Entonces, esperamos, si no saben mucho, por favor, busquen el disco de Entre Mujeres, que la grande Marta González fue encargada de reunirnos a todos o reunir a estas mujeres juntas. Y si quieren más información, también busquen en su sitio de página, que es martagonzalez.net, Entre Mujeres. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias a Democracy Now! Por las noticias en español. Y también gracias a Voice of OC por las noticias locales, que luego nosotros ayudamos a asegurar que estén todas en español y que nos lleguen a la comunidad. Nos escuchamos pronto aquí en Radio Caracol.